Bueno, resulta que Orlando no se esperaba a ningú, però està fent una campanya brutal a la NBA. I per això estem contents aquí, sí, senyor! Orlando! Orlando! Efectivament, són 153 persones ara mateix a l'estudi central de les emissores Ser Catalunya amb el Jay Paua i el Nacho Martín a les vies de so i ben acompanyadets, no? I persones voluntàries, que no han sido cogidas por ahí del pescuezo para que vengan a ver el programa. Han venido queriendo, ¿eh? Sí. Han venido queriendo. Por voluntad propia. Ai, no sabemos cómo saldrán de aquí. Sí. En fin. Vosaltres també podeu venir a veure el programa en directe. Només heu d'enviar un missatge a especialistes@cadenaser.com amb el número de telèfon i l'Òscar Peret, si li passa pel cap, diu, va, si trucaré. Us trucarà i vindreu aquí a veure el programa. És molt senzill. Està molt bé, si és més o menys així. També podeu consultar la nostra web, on trobareu pràcticament tot el que hem fet penjat. L'adreça és 3ww.especialistassecundarios.com. Sí, meteros en la web, porque hay un marro de gente que ya se cuelga el programa ellos mismos y tal. Está estupendo. M'agrada la gent com el Pere Bernal, que no estan per aquí, i el moment que senten la sintonia venen corrents a escoltar el programa. I es posa a dormir. Clar. És l'hora de la siesta. Aquest és Pere Bernal. Ara agafarà una postura cada cop més horitzontal. I de seguida, jo crec que cap a les notícies ja està dormint. Bé, l'Òscar Peret ja s'incorpora a l'equip tècnic habitual del programa. Per tant, jo crec que ja podem començar. Esteu preparats o no? Sí, venga. Tu estàs bé, nane? Jo estic molt bé. Òscar, sí? Venga. Sí? Jo estic molt bé, sí. Vamos, dale. Venga con los mails. Que traiga un mail. Una. Bueno, el mail en sí no dice gran cosa, lo que pasa que es de una tía. Entonces, venga, léelo. No, entonces dice, dice, hola, es una tía que envía una foto y está buena. Por eso, por eso le damos... Venga, el larguero. Dice, una tarde de sol en un túnel de Vallirán, o sea que mucho sol no había, en el que como siempre hay caravana, estaba buscando buena radio y encontré a los especialistas secundarios. Me dije, pi, qué cursi. Bueno, qué locos están... Pi, es que ahí quería decir una palabrota, pero no... Sí, pero es que luego las dice. Sí, es que se corta al principio, pero luego... Qué locos están, qué ilusión. Estoy hablando con los especialistas. Claro, qué programa más guapo, pero qué decepción más grande cuando comprobé que solo duraba un rato. Desde entonces eso nos pasa con todas las chicas. La primera y la tercera para probar suerte en la quiniela, la segunda fue un día de la huelga de gasolineras. Te recordamos, Vanessa. Sí, te recordamos esa llamada. Sí, llamó de la gasolinera. Pero dice, atención, la cuarta vez va a ser hoy. Hoy vas a llamar, Vanessa, ¿para qué? No hay quiniela, no hay nada. No sé. Tú no la, Óscar, no la hagas. No le hagas caso. Bueno, si es porque ha enviado la foto y se ha mostrado ya un poquito y quiere quedar en algo. Bueno, Vanessa, que eres muy guapa, que nos has parecido muy, muy guapa. Sí. Vanessa. Además, pedía lo de que le devolvieran, o sea, cuando sale un mail que dice... que confirmación. Confirmación. ¿Cómo, informáticos, cómo se llama eso? Render. Recibo. Render. Un render. Render, sí, nada, me va. Bueno, si voleu enviar renders, ara fem col·lecció de renders. Envieu renders a especialistes@cadenaser.com. I más fotos. Pero no de mascotas, de vosotros mismos. Sí, fotos a vosaltres, especialistes@cadenaser.com. També podeu fer suggerències, preguntes, o pel Remember, avui és dijous, demà és divendres. Per tant, demà farem la secció aquesta que feu vosaltres. Allò que demaneu, que us ha fet gràcia en el passat, nosaltres ho busquem, allà al calaix que tenim, i si tenim sort, posem el que... I fotos que se vea. Nada de posturitas como esta, que envía una posturita así como... Fotos muy... como las del Chus. Algún día, mira, penjarem a la web... Pues vamos a enseñar cómo son unas fotos de verdad. Las fotos del Chus, que son fotos concretas. Sí. No pot dir una altra cosa, que són concretes. O sigui, explícites. On està el cul és el cul i on està el pit és el pit. Ya vamos, ya vamos, y calma. El afán de protagonismo siempre. Ya sales, venga. No pot estar un minut sense parlar, eh? Que tío. Poca broma, perquè el tema... El tema és serio, no? La història aquella de... Esta es la música de Instituto Básico, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. No cruce las piernas, que le vemos desde aquí, que no lleva nada. Y es muy desagradable. Sí, desde luego, lo que cuelga no es nada bonito de ver. Hay gente que le gusta. Bueno, a gusto los colores. Yo conozco una. Venga. La història de l'espia rus que va morir enverinat per substàncies radioactives... Que aquí tratamos d'una manera muy seria, creo recordar. No recordem. Nane, passem, ¿vale? Saltem el tema. Con mucho rigor. Sembla que aquesta història de la radioactivitat no té fi, perquè ara resulta que un parell d'avions de la British Airways que van volar cap a Barcelona també tenien radioactivitat. Per parlar d'aquest tema, tenim al telèfon a una persona que té les cames creuades, però va ser la primera persona que va descobrir el tema aquest dels avions radioactius a l'aeroport del Prat. És controlador, es diu Macario. Controlador aéreo. Aéreo, claro. O puede estar en la puerta diciendo tú sí, tú no. O sea, hoy solo me tomo dos cubatas. Bueno, claro. Hoy controlo. De este rollo, ¿no? ¿Es aéreo su control? Sí, bueno, pero también controlo mucho con la Play. ¿Algún juego en especial? El FIFA. ¿Qué? ¿Cuál? Que me dejes en paz. El FIFA. Que cuando quiera le echo una mano. ¿El FIFA es de la PlayStation? Sí. Vale. Macario. Yo tengo el render de la FIFA, por eso. ¿El render? Bueno, lo primero de todo, Macario, controlador aéreo, ¿no? Pues lo primero, lo que queremos decir es que su profesión nos gusta mucho. Es verdad, sí. Esto de estar sentado en una torreta con un daiquiri, diciendo los aviones, ¿quién aterriza? ¿Quién no? ¿Quién despega? ¿Qué tal? Eso debe ser es divertidísimo, ¿no? Pues cuando sepáis qué hacemos entre avión y avión, os va a terminar de caer la baba como un caracol, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Entre ¿qué avión hace, y avión. ¿Qué hacen? ¿A que no sabéis qué hacemos entre que aterriza un avión y otro? No, dígalo. Jugamos a las nubes. Me lo imaginaba por esa voz que tiene, mira. Jugamos a adivinar qué formas hacen en el cielo las nubes. Ay, ay, ay. Estamos todo el día, mira, una casita. Y mira esa. A las 12:30, mira, un elefante con trompa para arriba. No es la trompa, no. Mira a las 3:30, una nube con forma de los pechos bien gordos. Ya, qué divertido. ¿A qué es divertido? No, divertido no, es hasta poético, mire. Sí. Todo el día imaginando figuras en las nubes, sí, del cielo, eso es una envidia. Nosotros aquí estamos aquí, bajo tierra. Enterrados, no sabemos si llueve, si está nublado. Imaginar qué hay ahí en el cielo, qué bonito. Es súper divertido. Como Pedro y Heidi. Claro. Aunque tengo que decir que el hachís ayuda bastante. Claro. Sí, no, también. Eso siempre ayuda, claro. Para eso sí. Para otras cosas no, pero... Para imaginar nubes, sí. Sí. Pero una cosa, ¿no tendrá esto que ver lo del hachís con los retrasos que están mirando nubes en el aeropuerto? Y tanto, claro que sí. Ah, vale. Claro que tiene que ver mucho, claro que sí. Es que a veces las nubes hacen figuras que tampoco son súper claras. Ah, amigo. Entonces, entre el morado que llevamos y que a todos nos gusta llevar la razón... Que es una tía, que no, que es Pinocho, que no. Pues hasta que no nos ponemos de acuerdo, no aterriza ni despega ni un puto avión en el Prat. Sí que mandan, ¿eh? La gente, ¿cómo? Claro. Hasta que no queda claro qué nube es esa. A ver, imaginaros, tú a veces ves una nube y dices, boquerón, y otro dices, sardina. Joder, ¿es qué? Y imagina la diferencia, pero claro... Macario, vamos al tema que con tanta tontería nos hemos desviado, que es el tema de la radioactividad, que posiblemente ha llegado también a Barcelona. ¿Cómo se dio cuenta usted que esos dos aviones de la British Airways llevaban radioactividad? Fue muy fácil, ¿eh? Yo enseguida lo vi a simple vista, porque esos dos aviones llevaban radioactividad. Ya, básicamente porque no eran como los demás aviones. ¿A qué se refiere, Macario? No eran como los de su especie. Para empezar, los dos eran de un color fosforescente, muy chillón, yeah. Y a uno de ellos le había salido como un ala más, debajo, en lo que es la panza del avión. Una mutación radiactiva. Tenían tres alas. ¿Tres alas? Parecía un ventilador. Por Dios, qué monstruosidad es esta. Parecía un ventilador de tres aspas. Qué asco. ¿Y cómo aterrizó? De espaldas. Ah, claro. Donde no quedaba ala. Pues aquí, venga. Y al otro le habían salido ruedas de tren de aterrizaje por todo el fuselaje. Por favor. Como si hubiera contraído el sarampión. De los aviones. Sí, pues eso. Aterrizó revolcándose por la pista. Como Van Damme cuando baja un camión. Para rascarse, porque le picaba. Sí que fumamos, ¿eh? Madre mía. Estamos ahí dándole al tema cada día, ¿eh? Ahora no hay nubes, ¿no? Bueno, pues Macario, muchísimas gracias. Oiga, si ve algún otro avión con radioactividad, nos llama, ¿vale? Que no, claro, seréis los primeros sin saberlo. ¿Vale? Vale. ¿Cómo me llamo? No, era... Como me llamo y punto suspensivo. Ah, vale, era vale, para dejarlo. Era eso. Era vale, eso. Vale, claro, no hay interrogante. Vale, correcto. No hay interrogante. Vale, puntos suspensivos. Como me llamo. Macario. Adiós, amigo. Mira. Que una feina más maca. Ay. ¿Más miedo? Ah, no. Mira. A mí no me señales. Mira, feliz el pueblo cuya historia se escribe con aburrimiento. ¿Tú quieres rollo o qué? Me dice, ¿está agradable esta cita? Que sí, está muy bien. De Montesquieu. Parlem de cites, perquè avui volem donar veu a una persona que personalment, jo personalment crec que és un geni, que és un tio genial. Jo vull a verlo. A ver. Tots haureu sentit a gent que utilitza, fa servir cites famoses, cites cèlebres, cites intel·ligents. Algunes són de Montesquieu, d'altres pues, de Groucho Marx, de Woody Allen, de Confucio. Però no només aquests programes són els que donen, els que fan aquestes frases que fan pensar. El nostre convidat d'avui també es dedica a pensar, a crear frases, cites, que després tots podrem fer servir. Es diu Claro de Luna. Hola, hola, amiguetes. Què tal? Què tal? Dos besos. ¿Le ha gustado esto que he dicho antes? Menos besos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le ha gustado esta cita que he dicho antes? ¿Cuál era? La de Feliz el pueblo cuya historia se escribe con aburrimiento. Bueno, está bien. Mira esta otra. La belleza que atrae raramente coincide con la belleza que enamora. Eso está... Gasset. Ortega. El otro. Fue Gasset. ¿El de baloncesto? No. ¿El del cine? El Ortega. Ah, vale. ¿Vale? Luego, en la vida hay tantas cosas importantes, más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Esta es de Groucho Marx. Ya veo que hay un nivel. Pero en Claro de Luna, usted le dona al coco, ¿no? Yo le doy bastante a lo que es el coco, sí. Y hace también citas. Y ha venido aquí a demostrar que es tan crack como Confucio o no tiene nada que envidiar. Estoy ahí. La pomada. ¿Y entonces qué? ¿Ha venido a presumir? Estoy en el grupo de ¿En la pomada? Estoy ahí, en la pomada, sí. Porque esto va por rachas, ¿no? Un poquito. No, ahora estoy bastante en forma. Vale. A ver, empecemos, abramos, rompamos el hielo con una frase suya. Venga, una guapa, ¿vale? Venga. Dice... Ha venido sin papel ni nada el tío. Sí. No, sin papel, esto es... Lo trae todo aquí. Es como Sócrates. Mirad esta. Es para que penséis luego, ¿eh? Claro, si es que las citas es eso, es reflexión. Somos dueños de nuestra... somos esclavos de lo que decimos... ¿Somos dueños o esclavos? No, de esclavos, de esclavos. Lo que decimos, pero no esclavo de lo que... Voy a intentar apuntarlo, ¿eh? Espera, yo soy el esclavo de las... Cálmese, no chille, relájese. Es que era... A ver... Yo soy esclavo de las palabras. Yo soy esclavo de las palabras. Pero el dueño de... De mi Suzuki 500. A ver cómo ha quedado eso. Somos esclavos de nuestras palabras, pero tú eres dueño de una Suzuki 500. La que está fuera aparcada. Es perfecta. Sí, a mí me gustaba porque... Yo le he pillado rápido. Hace pensar, pero yo le he pillado rápido. Hace pensar qué hacemos aquí con ese tío. Y además es verdad. Es verdad, o sea, es cierta, es tuya la Suzuki. No, y la Suzuki es mía, te enseño los papeles. No hace falta. Además tienes tus citas célebres, nos has dicho antes, fumándonos un cigarro y tomando un café, que también las ordenas por temas. Por temática. Por temática, ¿no? Por ejemplo, la de Somos Esclavos, la Suzuki, sería una temática de economía, dinero. El dinero y del motor. Pues estoy pensando en una... El amor, por ejemplo, ¿no? Que el amor, vale, el amor, venga. Es un tema que nos afecta, bueno, a todos. Bueno, eso hay un porrón. De esas hay un porrón. Eso es de vino. Mirar. A ver, venga. Tú, que estás en el mercado. Venga, ahora mismo. Apunto. Digo, apunta. Mira, dile a la chica, tú al oído. Sí. A ver, si tú... Al oído sin escupir. Una chica que conociste el otro día, si la vuelves a ver este fin de semana, venga, le tienes que decir esto. Venga. Vale, venga, tú te vas para allá, para la hospi. Eran las del bikini. Venga, sí. Digo, el amor es el pozo... ¿En mayúscula o minúscula? No, tú dilo como quieras. El amor es el pozo donde se tiran en el pozo del amor... No se tiran las tías que me tiro. A mí me gustan. Por tanto las... Es delicado esto. Por tanto quiero tirármelas. No quiero amarlas. Render. Me faltaría otro verbo que lo suavizara un poco. Aquí te pido. Te pido un render. A ver. Te has hecho un poco la manguera un lío. Intenta ordenarla. Era las tías. Las tías. Esto está bien, si esto lo tengo claro. Que me tiro las quiero. ¿Qué? Es precioso. Sí, el verbo podríamos saltarlo. Es poético. Me ha encantado. Está... Pues no me enfado yo con esto, fuá. Se dirá mi novia esta. Pues ya verás qué beso de fuerte te da después de decírselo. A mí me funciona. Unos abrazos, luego le digo esto, unos abrazos. Cariño, las tías que me tiran. Las quiero. Unos abrazos, se pone a llorar a veces de la emoción. Vaya. Sí, sí. Porque le llega. La justicia. Eso es un tema, la justicia. ¿Tienes citas? Sí, tengo una muy buena. Dice, no hagas a los demás... Vamos a ver... ...lo que les haces, excepto si les gusta lo que les haces. ¡Ostras, qué Esta bueno! Esta es una cita en la que hay un trasfondo de temática de la justicia, la injusticia... Esta se podría unir con la de los de amor. Y sexo. Claro. Sí, claro. Porque no hagas a los demás... Mira, lo que les haces, excepto... Si les gusta lo que les haces. Yo me refiero a que si les gusta que les acarices el pubis, hazlo. Pero tienes que estar tan... Pero si coges un palo de hierro hincando el tente... Ya está, hemos entendido el tema, claro, de Luna. Llegados a este punto... Te hemos estado siguiendo el rollo, lo habrás notado. Te hemos dado coba. Si os habéis portado bien, sí. Sí, pero... Eres a las citas lo que... Un montón de guano a la cera. Es bonita esta. Es bonita, ¿eh? Es bonita. Pues se la acaba de inventar aquí mi amigo. O sea, tu padre y tu madre tienen que estar orgullosos de lo que han sacado. Bueno, pues también. ¿Eh? Pues no sé. Estoy un poco avergonzado. Tú lo que tienes es un poco de envidia. No, envidia sí, tú lo que sí, tienes es bueno. Un poquito de envidia. No, pensaba y que... Y para la temática de no, la perdona, no, a... no perdona. Por alusiones, pensaba que íbamos a subir un poquito el nivel con un tío, pues, cazacitas, un tío inteligente, y estamos en el pozo. Llevo gafas y verdes, colega, o sea, no voy a ser inteligente. Y te voy a hacer otra cosa. Tú lo que tienes es envidia, y para eso tengo yo otra cita muy buena. Que sí. Tú, apunta. Voy. Tú, apunta, escribano. voy. Envidia, ¿no? Envidia. Pues dos piedras y una para sentarse. Esa es la cita. Esto es un haiku sí, japonés, ¿no? Mira, esto no es una cita, es una puerta. Agárrala y... Tengo pírate. Tengo otras para los presentadores... Déjale la última. Para los presentadores cara mono como tú, tengo otra. Si te encuentras un presentador con cara de mono, patea de la cara. ¿Qué? ¿Te gusta la cita? No, hace pensar esta. Pues ya está, se hace pensar. Vale, ya me voy. ¿Ya estás? Sí, pues sí, cuando salga, le da... Es tarde. Le ha puesto muy frío el estudio, ¿eh? Porque ya empieza a cerrar. Sí, hace frío. Bueno. Claro, de ahora nos abrazamos. Debería decir que es un placer, pero no lo ha sido. No lo ha sido. Yo he disfrutado. Pero le volveré a llamarlo, ¿sabes? Sí, lo sé. Yo está escribiendo todo el rato, no me he enterado mucho. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. Després de 4 dies de parlar dels cicles de formació professional, crec que avui ho podem fer ja sense guió. Sí. Ens llancem a la piscina i parlem del... Fíjate que aquí hay gente, Íñigo, que me está comentando antes de entrar, los que han venido a vernos, que están hartos de su trabajo. Sí, ¿no? No les mola. Quiere que les echen, que esto debe ser, como no, como estamos aquí todo el día dentro... Bueno, algunos lo han echado. No sabemos lo que pasa allá afuera. Algunos sí lo han echado ya, hay otra que quiere que le echen. Además, como son jovenzotes... Y este rollo, no sé qué pasa. Pues es bien fácil. Están en nada. Robar el ordenador. Y hay una cámara, seguro que hay una cámara. Que me la han jurado que no. Miráis a la cámara y decís, me llevo el ordenador. Ya verás como en 2 días estáis fuera. Pues se ve que no. Bueno, es lo que hiciste tú, ¿verdad? Mira, aquí hay un ladrón de ordenadores. Bueno, en cualquier caso, si quieren estudiar otra cosa, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer FP, un cicle de formació professional ja de tota mena, ¿eh? Ja per fer informàtic, que os hacía falta porque un poquito, porque vais lanzando rendes y no tenéis ni idea qué es. Y esto, edad, no debe de haber límite, ¿no? Esto es sin edad. Esto es sin... Esto hay que poner ganas. Esto vale. Hay que tener ganas de hacerlo. Doncs tú te apuntas a un curset de FP. Y a una dada que espanta, que es que el 71% de la gent que espanta, sí. Que a ver qué vas a decir, ¿eh? Espanta limón. El 71% de la gent que estudia FP acaba treballant en allò que ha estudiat. I l'altre 29% treballa una cosa semblant a allò que ha estudiat. Que si haces fontaneria, acaba electricitat. Per exemple. A més, ara us permeten que compatibilitzeu el que és la vostra feina, si ja esteu treballant, amb els cursets d'FP. O sigui, us deixen escollir un horari una mica obert perquè podeu fer el que feu, estar en el parc fumant o el que queda, i després vayáis al curso. Què vols fer d'actor porno? Doncs si fas FP de lampista, per exemple, ja tens un paper guanyat. O sigui, soy lampista, senyora. Espera, no sé, són idees. La vida te lleva... Pares, mares, que teniu un fill d'edat de fer la FP, és el moment d'apuntar-lo. Que no vol, l'obligueu, el drogueu, el que sigui. Però apunteu-lo perquè el futur està allà. Un futur... ben format, nada, un de futur de si catalans... Está lleno de abogados, está lleno de arquitectos, está lleno de... Eso hay muchos. I es guanyaran bé la vida. Això és un consell del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que no és un consell de la mare del nane, que també. És que los míos, mi madre era de cocina, los consejos. Ja bueno, deixem-ho. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y dicho mil veces que nos pase la letra de la canción. ¿Qué letra? Si me va saliendo la voz, se la inventa cada vez. Sí, voy pensando sobre la marcha. Es pues que la podríamos cantar aquí los tres y la gente se la podría saber. Cante como, cante como Shakira, que usted sabe. Sí, sí. Usted le enseñó a Shakira. Contigo, mi bien, verdad, contigo. Sí, más o menos sería... Sí, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Es entre Raúl y Shakira, estoy pensando. ¿Qué es Raúl? Raúl González Blanco. Pero González Blanco habla, no sé, ¿no? Así es. Pues sí, eso, ahí va bien. Bueno, esa es nuestra pediatra, es la que espera nens, sí, nenes, per tots els pares que estan escoltant i tenen, doncs, el fill amb algun problema, aquí el Maxicosi us ajuda. Claro que sí. Y ahora voy a hablaros de uno de los momentos más emocionantes que papis y mamis pueden vivir con los bebitos, que son las primeras palabras. Las primeras palabras. Las primeras palabras. Es algo mágico y lleno de emoción ver cómo los churumbelillos son capaces de emitir sonidos con un cierto sentido que no sean... Cuando viene usted me emociono, porque tengo edad de tener críos y... Tienes edad de tener nietos, tío. No. Y le ve usted y es que, oye... ¿Sabes? Se emociona porque me dice como... Porque quiere que le cambie el pañal. Y no lo voy a hacer. Venga, céntrese. Eso que tienes ahí. No, lo que decía, los primeros sonidos del chiquillo pues son, suelen ser bastante decepcionantes lo que sale de la boquita porque son tontos. O sea, tampoco... Dicen mamá, tata, yaya y llama gilipollas. Se confirma que de pequeños son tontos, ¿no? Claro, es que no tienen mucho... Entonces eso, pero eso es por culpa de papis y mamis porque solo le enseñan estas gilipollas. Di papá, di mamá. Es que fácil. Di yaya, di tata, ¿no? Hemos de enseñarles palabras con un poquito más de enjundia y de densidad. ¿Vale? Un poquito... Palabras que demuestran que tiene más inteligencia el chiquitín. Por ejemplo, yo aconsejo empezar con diletante. Diletante. Esta es la palabra. Todo, no diletante. No. No, diletante. Uh-huh. Ardit. Ardit. Genuflexión. Uh-huh. Nigromante. ¿Cómo? Nigromante. ¿Podría ir diciendo qué significa cada palabra también? Yo es que no lo sé. ¿Ah? Yo las digo en la consulta. Nigromante. Es que, a ver, ¿sabes si son verdad? Cunilingus. ¿Esta también? Y admonitorio. Ahí está. Mm. También le podemos enseñar productos químicos como el permanganato de sodio o el sulfito estánico. Sulfito estánico. Tú imagínate que tu yo veo un niño diciendo eso y salgo corriendo. Sulfito estánico. Mira, en Navidad, el sulfito estánico. Flipa la parentela, ¿o no? Sí. A ver lo que he aprendido, Aconsejo que sus amiguitos no te, que sus amiguitos tengan nombre complejo. Nada de Mark, Pau o de más gilipolleces. ¿Vale? Dice, mira, Mark, por ejemplo. No, este... coge Pau. Mira, Pau, este es Amnur Bungalave, por ejemplo. Ah, mira. Entonces dice, voy a casa de Amnur Bungalave. Y el chaval ya estimula un poquito más. O Pedro Mar y Pere Gordari, tía, por ejemplo, un amigo más. De esta manera estimularemos un poquito su occipital superior y el don del habla que hay en el cerebrito, ¿vale? Eso sí, es usted un libro abierto. Es un poquito estimular un poquito más a los chiquiles. Y ahora, si queréis, escuchamos la chorrada que se le ocurren a los papás, ¿sabes? Esos consejos que tienen ellos. Mensajes, ¿no? Truquillos, ¿no? Sí, truquillos. Como llama la gente a la radio para dar sus trucos a la hora de conducir, claro, ¿no? Pues eso. Pues los padres pues estos, dice, en vez de guardárselo ellos, voy a compartir las chorradas. Venga, va, los pues escuchamos. Ahí está, con los consejos de los papis en el contestador. ¡Hala! Hola, me llamo Sara. Mi marido y yo, al nacer nuestra preciosa Irene, decidimos guardar todas sus caquitas. Ahora que ya ha cumplido un año nuestro solete, ya tenemos suficiente caquita como para fabricarle un precioso Papá Noel para estas Navidades. ¡Hasta el trineo es de caquita! Ese es mi marido. Hablaba yo solo. No sabes cómo fastidiar, ¿verdad? Sí. Sí, me llamo Damián y quería dar un consejito. Vamos a ver, para eliminar el molesto olor a tabaco de la habitación de nuestro bebé, lo mejor es meter un cacho de limón en un vaso de manzanilla y colocarlo debajo de la cunita. Es milagroso, pero funciona. En almacenes Saturno de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de Almacén de Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! ¡Toma nota de la oferta! Zumo de tomate para ensalada, hasta agotar existencia en varios colores, 3 euros el kilo. Pack de películas sexys y picantona del mito de los 70, Klaus Maria Brandauer, 2,50 euros unidad. Corta uñas marca Runjo, para cortar la uña en rodaja en Juliana N. Imaginativos Cortes, 10,26 euros. incluye funda nylon beige. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. En 4 minuts i algo arribarem a les 4 de la tarda, segment del Chumari, el Fari. Què? Com lo ves? Vinga, Rachel León, Gabón, buenas tardes a toda la vasca y va, hostia. Caray. Venga, no, hoy vengo a hablar no, un no poco... No te voy a decir nada, no te voy a decir hoy nada. Hoy voy a gritar un poquito menos porque vengo un poco, lo que es a filosofar. Quiero pensar, por mira, pensar hemos tenido un poco, citas ¿no? para pensar y ahora un filósofo. Voy a hablar un poquito de un tema que vosotros consideráis negro, ¿no? Pero que para nosotros no lo es tanto. Si me permitís, voy a hablar un poco de lo que es la muerte, ¿no? Cómo vivimos en Valle Elorrio, lo que es... la muerte. Ya digo que de eso hablamos poco en Valle Elorrio, preocupa poco porque la verdad es que se muere poca gente en Valle Elorrio. Sí. Nosotros somos poco de morirnos, o sea, ya. Es una característica... Bueno, son aficiones, hay gente que le gusta el fútbol y otro que no le gusta morirse, claro. Hay que decir que nosotros no nos tomamos muy en serio a la muerte porque es que bien. Al final, de la poca gente que se ha muerto en Valle Elorrio, al final todos acaban volviendo, o sea, como se cansan. Se cansan de... ¿De el otro día por la calle y me encuentro a Ander, que había muerto hace 2 meses, le digo, opa, Ander, ¿qué? Dice, está aburrido. Que me he cansado. Mira, que me he vuelto, que estoy aburrido. Claro, no haces nada ahí. No haces nada, no haces nada. Entonces... es un rollo. No, la gente de Valle Elorrio, pues... todo el día quieto ahí. Aguanta poco rato. Aguanta poco estar ahí un rato, pero poco. No, no mucho. Acaban volviendo, ¿no? Pues eso. Entonces nosotros los cementerios los tenemos ahí un poco como un sitio de paso. Lo tenemos ahí... en vez de con nichos y hostias, lo que es... el, bancos. Lo tenemos... sí. Es como la consulta del dentista. O sea, hay bancos... con revistilla de Lola y demás, ¿no? Y revistas. Algunos pone, pues ponemos también lo que son máquinas para sacar refrescos, como un de paso. Pues hay para... la autopista. Hay para comprar toblerones, pues, yo qué sé. Seguro que hay hasta prostitución. ¿Eh? Está un poco... está un poco, pues eso, pues, oye... que no para quedarte, no es para quedarte, no, claro. Es para ahí, vas un rato, lo ves, de paso, vas un rato, lo ves, dices, pues ya me he hecho la idea, vuelves. En Valle Elorrio también siempre existió una tradición que dice que a los muertos hay que enterrarlos, los muertos que están muertos. De verdad. Hay que enterrarlos. Los que no, les tocas ya con la pierna y no responden. Los que llevan 10 años sentados en el banco con la revista. Los que parece que les gusta. Los que llevan 10 años sin pasar página a la revista. Exactamente. Sí. A esos que están ahí, que parece que, oye, que no te sacas nada en la máquina. ¿Qué pasa? Consume, coño. O consume, te vas al hoyo. Entonces, a esta gente hay que enterrarlos, cuidado, no de cualquier manera. Los enterramos siempre con instrumentos de bricolaje. O sea, os tiramos al hoyo... una pala y un pico. Un serrucho, clavo, martillos, maderas, con potrónicos, sierras normal, de doble hélice, con triple troca, lo que sea. ¿Para qué? Pues porque, oye, por si se despiertan, que tengan algo que hacer, bricolaje ahí. Más de una vez se ha abierto alguna tumba y, coño, tenía ahí montada una cama con respaldo, todo. Armarios, la hostia. Algunos cementerios por debajo tienen hasta... bueno, son ciudades enteras, con Ikea, con la hostia. Bueno, hay otra gente que también... se esmera mucho a la hora de enterrar a las personas, ¿no? Ahí está habiendo problemas con Australia, porque a la hora de enterrar, cavamos hondo. Sí. Empezamos a cavar, se conoce ahí. Que llegan por el otro lado. Joder. Pero Australia, ¿les huele todo Australia? Ah, bueno, pero... A tío muerto, o sea, no vayas a Australia, que huele a muerto. Pues ahí... mira que es grande Australia, ¿eh? Sí. Serán los canguros. ¿Te has perdido...? Y poca cosa más, ¿no? Porque he ido rápido, he ido abreviando y ya he acabado. Pero te quedaba una cosilla más si querías comentarla, ¿eh? Pero a ver, como pues quieras, ¿eh? Dejarme que la busque, porque tampoco... A ver... dice, tengo mucho tema hoy y has estado 2 minutos. A Upander lo he dicho ya, ¿no? Sí. Instrumentos de bricolaje, abuelos, está creyendo en los biólogos, si tiene algo para entretener... No, está todo dicho, ¿eh? Es que es un tema que no es bueno de hablar. No hay que extenderse con este tema. No, claro, bueno, claro, os lo digo. Chumari el Fari en el papel del Vasco. Gracias. Gracias. Maxicosi en el pediatra. ¡Hasta luego, amigos! Macario fumando a chis. ¿Cómo era? Muchas gracias. Demà tornarem aquí a 3:45. T'agrada aquesta sintonia, Chumari? A mi m'encanta, és una sintonia politxa que me gusta. ¿Os ha gustado el programa o no? ¿Vais sí. a volver? Sí. Bueno, si os dejamos. Claro, la hostia. Si voleu venir a veure el programa, especialista@cadenaser.com. Marxem demà, 3:45, en punt.